Bueno, acá estamos de nuevo con el Enredando las Mañanas. José, ¿estás del otro lado? Ahora sí, las escucho perfecto. Tenemos a continuación una entrevista con Agus del Votamos Luchar sobre el RIGI y el tratamiento, bueno, que próximamente se va a dar en la legislatura cordobesa. Avanza el fuego sobre Córdoba, avanza el RIGI entre papeles. Y bueno, es algo que ya hemos tratado en otros programas anteriormente, pero que merece y requiere toda nuestra atención. El RIGI, que es el régimen de incentivo para grandes inversiones, es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera, cambiaria, que favorece a grandes empresas, grandes corporaciones, y que sella un acuerdo durante 30 años, dando todas las facilidades para que se lleven bienes comunes, para que se reprimarice la economía nacional, sin pagar un peso de impuestos para lo que es exportación. Es un cambio en el modelo extractivista y por ende un cambio que afecta a nuestros territorios en cuanto a medio ambiente. Conocemos ya bastante la mentira del extractivismo, no es algo nuevo, no es algo que están inventando ellos, sino que desde hace 500 años, que es la forma que tienen de vivir, que es explotando y colonizando. Esta mentira de que nos darán trabajo, nos darán comodidades y nos darán un par de espejitos de colores más, no solo que no sucede esto en una escala bajísima, sino que además el costo no se puede evaluar ni en pesos, ni en dólares, ni en plata, ya que lo que está en juego y con lo que se paga es con nada más y nada menos que con nuestras vidas y nuestros territorios. Así que bueno, es de suma importancia que, bueno, que tomemos conciencia también y que pongamos el cuerpo en esta lucha, porque defender nuestros territorios, defender el agua, defender la tierra, es defender nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Vamos a escuchar ahora a Agus, de Votamos Luchar. ¿Estás ahí? Hola, compas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Sí, muchas gracias por, bueno, muchas gracias por recibirnos la nota, la entrevista. ¿Querés contarnos un poco? Bueno, sabemos que esta semana vendría siendo clave porque desde el Ministerio de Economía dijeron que se podría empezar ya con el inicio formal del tratamiento de la legislatura. Sí, en verdad hace 2 meses aproximadamente que el gobernador viene anunciando diversas reuniones. Todo empezó primero vendiendo por los medios de comunicación que Córdoba va a adherir al RIGI. Después Yarlora se juntó con el grupo de entidades empresarias de Córdoba y parte del sector agropecuario, que se ve que ahí, bueno, se reunieron a repartir los negocios o a hacer acuerdos en función de cómo preparar este proyecto. El RIGI es parte de la ley base, o sea, si bien está aprobado dentro de ese paquetazo que viene a romper más con nuestras condiciones de vida, ¿no? Porque tiene en cuenta un montón de aspectos de la vida de las personas, se tiene que tratar en las diversas provincias porque hay intereses distintos. Y como, bueno, y lo que para ellos son recursos naturales y que para nosotros son bienes comunes, ¿no? En Córdoba hay presentado ya hace 3 semanas aproximadamente 2 proyectos, uno de Juntos por el Cambio y otro de La Libertad Avanza, que hubo un amague de tratarlo sobre tablas el anterior. A partir de todas estas reuniones que empezó a hacer Yarlora y todos los anuncios por los medios hegemónicos, un grupo de compañeros de asambleas ambientales, organizaciones políticas, nos empezamos a encontrar en la legislatura para visibilizar, porque con todo lo que nos viene pasando como pueblo, el RIGI nos queda muy ajeno a lo que vivimos a diario y no está visibilizado en agenda. Y es un eje central en nuestra vida, porque a partir del régimen que quieren seguir profundizando, porque el RIGI en realidad no es nuevo en Argentina en términos de que Acá en Argentina ya hubo, en uno de los gobiernos de Cristina, un acuerdo secreto con Chevron que también entregó parte de las tierras de Neuquén y determinados acuerdos por 48 años, creo que eran, donde también Chevron hace y deshace a su antojo lo que quiere con esas tierras y esos bienes comunes. Entonces no es que es nuevo esta política y que es todo, digamos, viene de la mano de Milei, sino como bien decían ahí al inicio, esta política se viene profundizando, viene hace 500 años y gobierno tras gobierno lo que pretenden es profundizarla. Y por eso juegan cartas como el RIGI. Argentina en los distintos puntos del país se han encontrado con un pueblo que resiste a las políticas extractivistas, porque sabemos bien y no hay una experiencia en el mundo que el extractivismo venga a traer soluciones a las problemáticas del pueblo. Siempre venden los mismos espejitos de colores, como decían ustedes, esto de frente al desempleo va a haber trabajo y no sé qué, y en realidad lo único que traen es contaminación, miseria, muerte. Muerte en todos los aspectos, no solo de la vida, que ya es un montón, sino también del trabajo, de las condiciones de vida, de un montón de cuestiones. Entonces, entendemos que no es solo atañe a la cuestión ambiental, sino a la organización económica de nuestros territorios. Y es importante adentrarnos un poco en eso, entender cómo eso afectará toda nuestra vida, no solamente las cuestiones ambientales. Y ahora aparentemente lo que deducimos es que si no se trató ninguno de los dos proyectos de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, es porque claramente, como anunció ahora hace unos días Yarlora, tiene un proyecto entre manos, y el otro día con mucho asco cuando vino Milei y sobrevolaron sobre los incendios, nos imaginábamos, ¿no? O sea, acá nosotros con el dolor de ver el monte quemado y todo lo sucedido, el dolor, la bronca, todas las emociones juntas, y ellos arriba, ¿no?, riéndose y haciendo cuenta de los negocios que van a llevar adelante en esas tierras, que casualmente, haciendo un recorrido de las luchas y del proceso de los incendios en Córdoba, vemos que así como en el 2020 todo lo que se quemó en el Valle de Parabachasca hoy está lleno de cemento y es una autovía, sabemos que los incendios de hoy y mañana pretenderán llevar adelante otros negocios, que no solo es la especulación inmobiliaria, como viene siendo en toda la provincia, sino que con el RIGI, una de las cosas más complejas es que al ser parte de la ley esta, bases, pasa por encima de un montón de conquistas que se han hecho a lo largo de la historia de la lucha en Córdoba ambiental, como por ejemplo, la ley de bosques es nacional, pero en Córdoba hoy se prohíba la minería metalífera, es gracias a la lucha. Eso fue una conquista del pueblo cordobés. Y hoy eso está con el RIGI, se pone en jaque, digamos, o sea, lo pasa por encima. Y toda esta zona que estuvo incendiada es parte de la zona donde se puede desarrollar la minería metalífera a cielo abierto, principalmente la explotación y producción de uranio. Entonces, bueno, nada, no comemos vidrio, sabemos de qué es lo que pretenden, digamos, que no hay una política que definan que sea a favor, digamos, de mejorar las condiciones del pueblo, por tanto no confiamos en ninguno de sus discursos baratos, y lo que pretendemos es seguir sumando fuerza en la calle. En ese sentido, a partir de los incendios, todos los espacios que se organizaron desde el Valle, el miércoles pasado nos pudimos encontrar en la calle, poder compartir las miradas, y bueno, definimos algunas acciones en conjunto. Y en ese sentido, bueno, este viernes 11 de octubre. Nos vamos a encontrar en el contrafestejo que se hace en el Monumento a la Origen, acá en Córdoba, y que, bueno, nada, simbólicamente seguimos luchando, ¿no?, en defensa de nuestro territorio y contra el saqueo. Y después, ante el posible tratamiento del RIGI, porque hasta estos días estamos en alerta a ver cuáles son sus movimientos, porque todavía el oficialismo no presentó su proyecto, pero es muy posible que sea tratado el miércoles que viene, 16 de octubre. Por eso nos convocamos nuevamente, como lo venimos haciendo hace 2 meses, a las 15 horas en la legislatura. Porque nada, entendemos que al RIGI lo vamos a frenar en las calles. Así que un poco por ahí, no sé si me querían hacer una pregunta, me largué a hablar. No, está bien. Bueno, en realidad un poco nos fuiste respondiendo. Queríamos en un primer lugar preguntarte cuál es el impacto que tiene, bueno, el RIGI, en particular en Córdoba. Ahí nos comentaste que no solo es la especulación inmobiliaria, sino que tiene que ver también con la extracción del uranio y también con la continuidad de lo que viene siendo el proyecto IRSA, ¿no?, que es la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana, que sabemos que ya se viene llevando adelante en nuestro territorio desde hace 20 años aproximadamente, ¿no? Sí, tal cual. Ahí, así como, bueno, hubo resistencia en el avance de las autovías de Parabachasca y Punilla, sabemos que es parte de la integralidad de esos proyectos que vienen metiendo. Y bueno, todas esas autovías que nos venden nuevamente como para favorecer el turismo y no sé cuánta cosa más, en realidad, nada, como bien dijiste, es para facilitar el transporte de las mercancías que pretenden extraer de acá y llevárselas a otro lado. Por eso la conexión de todas las rutas unifica los mares. Nosotros venimos en contacto con compañeros de Chile y de distintas localidades y vemos la conexión de todas esas autovías con el, por ejemplo, el túnel de Aguas Negras que conecta San Juan con Chile para pasar más rápida, que es una perforación, un agujero en la cordillera para hacer más fácil el traslado. Es una locura lo que están haciendo y cómo invaden y destruyen nuestro territorio, es un asco. Y parte también del proyecto, en esto que me preguntabas, de los proyectos o cómo atraviesa los proyectos extractivistas en Córdoba, también vemos que lo anuncian con bombos y platillos, como si fuera algo increíble de Córdoba y qué sé yo, son las plantas de producción de biocombustibles, que están en zonas también estratégicas dentro de estas autovías que ya están trazadas, las plantas de producción de biocombustible a partir de maíz transgénico. Bueno, ahí vemos la continuidad de gobierno tras gobierno, ¿no? Porque todos han metido la cola, digamos, para avanzar con el extractivismo en Córdoba y en todo el país, porque el maíz transgénico... bueno, le ponemos la carita de Alberto Fernández, de Schiaretti, ¿no?, y de cuantos más que bueno, nada, se ponen la camiseta del saqueo, porque son sus negocios, digamos, está claro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y teniendo en cuenta también lo que nos comentabas antes de la ley de bosques, No, por ahí no, a mí particularmente no nos queda muy claro si este gran pacto que tiene el RIGI, que es el RIGI en conjunto con la ley ómnibus, si puede realmente pasar por encima, digamos, a la ley nacional 26.331, que es la ley de bosques, que es una ley nacional, a la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, a planes de ordenamiento territorial. Porque digo, no solamente se viene viendo por un lado la avanzada de proyectos y procesos como el RIGI, sino también por otro lado el retroceso y el querer quitar y sacar de circulación este tipo de legislaturas y ordenanzas que más o menos, aunque sea un poco, estaban permitiendo todavía poder proteger el bosque nativo, ¿no? Por una cuestión de jerarquía, si se adhiere a este punto de la ley base, que es nacional, se pasa por encima de todas estas leyes. Hoy, yo, bueno, no soy la compañera más legislativa de todas, como que hay cosas que todavía nos falta aprender, pero sí por una cuestión de jerarquía pasa por encima. Y no solo eso, sino que, bueno, estamos atravesando en un montón de aspectos contradicción entre la ley base y la Constitución Nacional. O sea, no coincide nada con nada, no se entiende. Digo, en educación, en salud, en un montón de cosas siempre hay contradicciones. El tema es si se adhiera al RIGI, sí, porque hay un proyecto que avala el avance de determinadas cuestiones que están amparadas en estas leyes. Y otra cuestión que atañe al RIGI, que no se ha difundido mucho, es que frente a cualquier conflicto legislativo, político, lo que sea, en el avance del proyecto del RIGI, en el territorio que sea, las empresas que vienen a invertir en Argentina pueden elegir llevarlo al Poder Judicial de Argentina o al Poder Judicial de Washington. Entonces, cualquier conflicto, sea, nos rebelamos contra el avance del proyecto extractivista, qué sé yo, lo que sea acá, la empresa nos puede hacer una causa que se trate internacionalmente. Por eso también esto va de la mano con el avance represivo que se viene teniendo, para no dejar avanzar la lucha. Y frente a eso, uh-huh, bueno, nos convoca el tener que encontrarnos y discutir cómo profundizamos nuestra organización y cómo la hacemos frente a todo eso que pretenden, totalmente, que pretenden avanzar. No sé si respondí la pregunta, pero bueno. Perfecto. Bueno, y un detalle no menor, que simplemente para no dejarlo por fuera, es que también se creó la Unidad de Seguridad Productiva dependiente de la Dirección Nacional de Despliegue Territorial, que lo ha creado Bullrich justamente para proteger a las empresas de estas posibles, justamente para poder seguir reprimiendo y poder seguir recurriendo a la violencia estatal como forma de gestionar. Bueno, simplemente vamos cerrando un poco, te agradecemos un montón, Agus, por tu tiempo. Repetimos entonces la fecha de las próximas acciones, nos decías que cuándo nos podíamos volver a encontrar. Este viernes 11 de octubre en el Contrafestejo, en el Monumento al Aborigen, y el 16 de octubre a las 3 de la tarde en la legislatura. Bien, perfecto, Agus. Bueno, sí, sí. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, te agradecemos un montón por tu tiempo, por la nota, y seguramente allí nos veremos. Dale, gracias a ustedes por estar siempre. Saluditos. Chau, chau. Bueno, entonces ahí pasaba AUS de el Votamos Luchar, esta agrupación de a nivel nacional, que nos contaba la situación del RIGI. Si les parece, vamos con un poquito de música y volvemos con otro bloque del Enredando. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Estudiantes